suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Fuga radial. Fuga radial, antipolicial y anticlerical. Antipolicial y anticlerical. Un rezo de denuncia a su hipocresía y doble moral. Tengo tantos muertos a mi alrededor. Es un momento de tomar las ondas para multiplicar nuestra indignación y rabia. Cansadas de estas múltiples olas que nos violentan día tras día, sumamos nuestras voces, gritamos, denunciamos y nos acuerpamos para resistir. No te pierdas esta fuga radial ardiente, llena de amor y rabia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todas las personas que nos están escuchando en esta nueva fuga radial, nuestra tercera emisión. El día de hoy estamos reunidas para conversar sobre principalmente dos casos muy duros y muy dolorosos, pero para amplificar también todas las voces que están surgiendo en torno a estos casos, que son solamente una continuación de otros muchos, producto de un sistema patriarcal, injusto y misógino. Queremos abrir el micrófono para hacer una ronda de palabras. Queremos traer nuestras voces y también queremos contarles qué es lo que va a pasar en esta fuga radial, qué es lo que vamos a estar cubriendo, desde qué territorios. Entonces vamos a dejar el micrófono abierto para las compañeras para que nos puedan pues ayudar a entrar a esta fuga. Buenas tardes, noches, madrugadas a todas las oyentes que se están colgando a la transmisión de esta tercera fuga que una vez más con mucho esfuerzo y cariño estamos lanzando desde nuestra indignación y desde nuestro compromiso a seguir generando medios y formas propias que rompan la hegemonía de la palabra de los medios de paga, cómplices del sistema patriarcal que continuamente nos está haciendo daño. Este es un mes de mucho dolor, ha sido meses y días de mucho dolor, de indignación y rabia incontenida, concretamente por dos casos que nos han movilizado y que le han terminado de dar forma a esta fuga radial, anticlerical y antipolicial, que han sido el caso de nuestra hermana ahora que habita el Granayu, María Fernanda, una joven de 23 años que ha sido asesinada en una EPI de la ciudad de La Paz. Es un feminicidio tras violación, cuyo caso no está siendo esclarecido y está siendo encubierto en manos de la policía y respaldado por el actual Estado, gobierno. Este hecho no ha hecho más que levantar o abrir las heridas y el dolor que nos ha causado, la rabia que nos causa, las continuas hechos de violaciones y agresiones y asesinatos que embargan a policías. Creemos que es un momento en el que se está profundizando, como decíamos en otras fugas, el conservadurismo de esta sociedad, en lo que la institución represiva policial y la militarización de nuestras vidas cotidianamente, que ha empezado con los conflictos del 2019 y se han dilatado y profundizado a nombre de pandemia, se están encarnando en nuestra vida cotidiana, en las calles, en los territorios, y se están llevando vidas, ¿no? Y se manifiesta con más daño sobre el cuerpo de las mujeres. Y bueno, el otro caso es el que recientemente se estaba dando en Santa Cruz ante la intromisión de la iglesia que se ha metido para obligar a una niña de 11 años que tras ser violada pueda parir. Y pese a la decisión que habían tomado la familia y ella para poder abortar, y son condiciones totalmente nefastas que seguramente las compañeras van a poder compartir con más profundidad, pero bueno, estos hechos no se han dejado esperar ante la indignación y la rabia que cargamos durante años y heredamos durante siglos ante estas violencias. y está generando voces de disidencia, de emputa y rabia, y también se va a acuerpar en movilizaciones en las calles. Entonces la fuga va a extender y amplificar estas voces, estos ruidos que resuenen, que van a resonar en diferentes lugares de este territorio mal llamado Bolivia y puedan llegar a todas y a todas y permitir una escucha amplificada y ojalá organización y de una vez por todas, entre todas, podamos frenar esta mierda, ¿no? Así que nada, igual muchas gracias una vez más a todas quienes tras estos pseudo micrófonos vamos a poder compartir la palabra y hacer estos medios libres desde nuestra palabra de mujeres libres. Así que paso la palabra, compas, también para seguir abriendo el mate y la palabra. Hola, compañeras, compañeres y compañeros que se están dando cita a la transmisión de hoy en esta tercera fuga. Para nosotras es un espacio necesario, urgente, donde podemos realmente amplificar las voces de disidencia, de rebeldía, de empute, de rabia, pero también sobre todo de lucha. Como decía Lalu, estas últimas semanas, este mes, ha sido un mes de terror que hemos evidenciado una vez más el manejo de las noticias que hacen los medios vendidos, los medios que son serviles o al Estado de turno o a las empresas o en este caso a las iglesias. Entonces, la fuga radial viene a ser un espacio sumamente importante y urgente para escuchar nuestras voces en primera persona, sin ningún tipo de filtro. En esta ocasión tenemos la alegría también de compartir con nuestras compañeras y compañeros de Sura Ural, también de la Red de la Diversidad, donde realmente estamos saliendo y llegando a más mujeres, más niñas, un poco también para contagiar esta necesidad de organización. Lo que está pasando en Cochabamba, con el tema, por ejemplo, de la policía, o lo que ha pasado en La Paz, en Cochabamba también lo vivimos, en La Paz también, o en Cochabamba, perdón, también lo hemos experimentado. La policía, como institución, es una institución que es enemiga de las mujeres. Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos afirmado, la policía no nos cuida, la policía nos viola, nos mata, nos extorsiona, nos tortura, y en ese sentido es que en este territorio también se están organizando marchas, plantones, protestas, porque es necesario estar denunciando constantemente los atropellos de la policía. Después de la guerra y los conflictos que hemos vivido en 2019, la policía, con su rol totalmente protagónico y asqueroso, ha empezado a tener una valentía de empezar a salir a la calle, a seguir extorsionando. Siempre lo ha hecho, pero después de la pandemia lo ha hecho mucho más. Y a esta altura, realmente, no solamente nosotras como mujeres estamos siendo violentadas y amenazadas por ellos, también los compañeros varones están siendo extorsionados con el tema de multas en los autos, en las motos, simplemente por caminar en las calles. Y es un tema que realmente ya no tenemos ni las ganas ni nada de seguir aguantándolo. Es por eso que esta organización de mitin y de plantón contra la policía se vuelve súper importante, porque hay que recordarles que no tenemos miedo y que estamos organizadas frente a todos los abusos y todas las extorsiones y torturas que están acostumbrados a hacer como institución. Y bueno, el caso de la niña es realmente un caso aberrante, donde podemos una vez más confirmar que todas las instituciones creadas por este patriarcado están podridas, están putrefactas, y es por eso que tenemos que organizarnos como mujeres, porque no podemos permitir que se siga usurpando nuestros cuerpos, que se siga usando nuestros cuerpos en este morbo donde la iglesia pretende hacer parir a una niña de 11 años. Una niña que ha vivido 9 meses, abusos, violaciones de parte de su agresor, y ahora resulta que la niña, a la que le llaman la niña madre, tiene que seguir viviendo la tortura y la agresión de este sistema patriarcal. Es necesario una organización, es necesaria esta organización colectiva, y en ese sentido, esta fuga radial realmente es importante para poder llegar a más personas y despertar también esa chispa de la indignación y de la rabia. Una vez más, un gusto poder llegar, transmitir desde las calles, transmitir y amplificar las voces de las mujeres, de las niñas indignadas, y nada, que esta jornada pues lleguemos y resonemos muy lejos. Cuando vean algo mal, ya no queremos niñas cargando niñas. Gracias a toda la gente que se conecta a esta nueva fuga radial que le hemos llamado fuga antipolicial y anticlerical, un rezo de denuncia a su hipocresía y doble moral. Nosotras ahora estamos reunidas a través de nuestras voces con la intención de que esta rabia pueda difundirse, pueda generar debate, pueda hacer reflexión hacia otras compañeras, mujeres y a la sociedad boliviana que es doblemente machista y moralista. Nosotras estamos ahora expresando nuestro sentir, nuestra rabia, nuestras emociones a partir de todo lo que estamos viviendo en Bolivia, este país que no nos garantiza vida, no nos garantiza ese anhelado deseo de una vida sin violencia, sino todo lo contrario, y claramente lo vemos con estas dos instituciones, estos pactos que se ha hecho y se hace desde siempre entre la iglesia y la institución policial. Estaremos cubriendo el plantón en la ciudad de Cochabamba y otros diversos plantones en otras ciudades de Bolivia para protestar contra la policía. Y sabemos bien nosotras en el cuerpo propio que la policía nos amedrenta todo el tiempo, nos violenta, y ya hay distintos casos que en su momento los hemos denunciado. Ya el 2015 se ha violado una niña, una joven con discapacidad en Cochabamba, en la UTOP. En otro momento también se lo ha hecho en la carceleta de Rurrenabaque. Así también, si nos acordamos, hubo un caso terrible en el que se encuentra una mujer en un barril que fue asesinada por su pareja policía en complicidad con su camarada. Y otros casos también los que hemos visto, niñas prostituidas por policías que las violaban y las obligaban a abortar. Todos esos casos suman, y este reciente que nos indigna, el caso de María Fernanda, que sabemos bien que ella no se mató, que ella fue violada, que ella fue asesinada en mano de la policía. Todos esos hechos violentos nos convocan ahora a hablar y sacar nuestra rabia. Estos hechos protagonizados por esta institución policial que se cruzan y se relacionan con la violencia que también estamos viviendo con la iglesia y su intervención que ha hecho en el caso concreto de la inducción hacia la niña de 11 años en Santa Cruz, que ya había tomado una decisión de interrumpir el embarazo, y que la iglesia, en complicidad con los medios de comunicación, van, la buscan, le generan una presión psicológica, intervienen, violan la confidencialidad, hacen este caso mediático, sensacionalista, se instalan afuera de la maternidad Percy Boland, donde se encontraba la niña, violando todo tipo de confidencialidad para presionarla, para amedrentarla, para que cambie de opinión de algo que ya ella había decidido, y no solo ella, sino también todo un informe psicológico, todo un informe de una junta de médicos, que claramente amparados en lo que dice la sentencia, ¿no?, que se cumpla la función pública, lo que no se ha hecho, hacen cambiar de opinión ofreciendo estudios, ofreciendo hogar, ofreciendo incluso, hay una denuncia de pagar a la mamá 2.000 bolivianos mensuales. Con toda esa situación, la iglesia induce y claramente hace cambiar de opinión a la niña y la rapta de la maternidad para llevársela a un hogar ¿con qué intenciones y con qué potestad hace eso la iglesia cuando sabemos que es una institución pedófila, una institución que, donde no se han resuelto casos de abusos sexuales a niñas y a niños, y sabemos que en sus manos ninguna niña está segura? Es por eso que en esta fuga nosotras vamos a decir todo lo que estamos sintiendo y lo que está pasando en Bolivia. Creemos que ahora Bolivia no es un país ni un estado digno ni justo para las niñas con este caso de la violación y de cómo se está violentando dos veces ya. La niña violada nuevamente sigue siendo violada por una sociedad que la obliga en complicidad con la iglesia, viéndola como solo con una capacidad reproductora para que tratara solamente el feto y no su vida, no su dignidad. Es decir, estamos siendo cegados, no nosotras, nosotras lo tenemos claro, esto es un claro hecho de violencia y de tortura, sino toda la sociedad junto a la iglesia, de cómo han orientado y cómo han este tema incluso llevado hacia los medios de comunicación en un afán totalmente amarillista. Nosotras creemos que esta violación no tiene que ser romantizada, no tiene que ser creída como un hecho que se va a glorificar y se va a salvar con un parto, sino todo lo contrario. Y lo que queremos es que se cumpla lo que dice la sentencia. Una niña no es madre, y ya decían las compañeras, ¿no? Ahora estamos pensando que es una niña madre o una niña señora o una mamita. No es ni señora, ni mamita, ni madre. Ella es una niña y como tal ese embarazo debió interrumpirse, como lo dice, como lo que ha sido nuestra lucha siempre, en casos de violaciones y en casos de que las mujeres lo necesitemos. Entonces, este espacio justamente que nos está sirviendo para eso, para dar una otra voz de lo que estamos sintiendo como mujeres y feministas frente a lo que está pasando en Bolivia. Queremos verlas cantar, queremos verlas reír. Bailar, queremos verlas vivir. Hola a todas, a todos, a todos los que se unen a estas ondas de la fuga radial. Una vez más, contentas porque se puede dar esta forma de medio colaborativo, pero también emputada porque esta necesidad viene de una realidad realmente miserable y de terror que estamos viviendo. Hace unas semanas nos convocábamos a escuchar la fuerza de mujeres en las calles que tienen claro acerca de que la lucha es por la autonomía de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Y ahora vemos cómo, frente a toda esa lucha histórica que se está llevando no solo aquí, sino en otros territorios, la iglesia impone, ¿no?, su hipocresía, su moral y su poder sobre una niña de 11 años, que es totalmente terrible, ¿no? Está perdonando una violación y condenando un aborto que se supone que este mismo Estado concibe como legal, ¿no? Dentro de esa legalidad de la que también hablábamos antes, de que se supone que podría esta niña abortar, es su derecho, está dentro de estas cosas que permite el Estado para realizar un aborto, pero vemos que eso solo se queda en el papel, en la sentencia, porque ahora la iglesia muestra su poder y el Estado muestra su complicidad, ¿no? Y lo único que se está haciendo es agarrar como bandera a una niña que además que ha sido violada, ahora está siendo usada para volverse bandera de la moral de la iglesia o también para volverse bandera de los discursos políticos vacíos de personajes terribles que también están usando políticamente la vida y la realidad de esta niña. Realmente indigna lo que está pasando, parece una película de terror y nos llena pues de dolor y rabia, abre las heridas que tenemos históricamente las mujeres con lo de la violación, con la criminalización que nos hacen por decidir sobre nuestros cuerpos, con las heridas personales que tenemos con estos temas y realmente es terrible. Es momento, como siempre, de gritar, de sacar las voces y de decir que no vamos a permitir que pase esto. No es posible que este sistema de mierda y este Estado, esta iglesia, impongan toda su mierda política de poder, de intereses sobre las vidas de las niñas, sobre las vidas de las mujeres. Y el otro caso también que nos despierta nuestra rabia es el caso de María Fernanda, ¿no? Esta mujer que ha sido primero arrestada por una estupidez, para ser llevada al EPI de Chasquipampa, y después supuestamente se suicida con el cordón de del canguro, de la prenda que ella vestía, ¿no? Eso ya nos muestra que realmente es una mentira. Y se quiere hacer creer que ha sido un suicidio, cuando claramente ahora todo está distorsionado, las declaraciones que han hecho tanto policías como las personas que estaban ahí muestran las contradicciones, y se está tratando de disipar este tema, ¿no? Se está tratando de que quede como un suicidio o como que la vida de María Fernanda es muy triste y complicada y que seguramente por eso se suicidó, cuando todas sabemos, como varias, hemos repetido esta consigna varias veces, nadie se suicida en una comisaría. Y entonces no creemos que María Fernanda se haya suicidado. Creemos también en lo que sabemos, que la policía es asesina, lo que siempre hemos denunciado, que la policía es violadora, que la policía es violenta. Y tampoco creemos esto que se ha tratado de hacer este último tiempo, de mostrar y de lavar la cara a la policía, ¿no? Con estos casos como de este policía honesto que devolvió dinero, o esto de los policías que encontraron o arrestaron a un feminicida en estos últimos días. Sabemos que eso es parte del juego político que hace el Estado, el gobierno, como lo han hecho siempre todos los gobiernos, para tratar de tapar lo que realmente es la policía, una institución represora, una institución que los mantiene en el poder y que, como sabe que el Estado y el gobierno siempre les va a lavar la cara porque es su brazo represor, ellos hacen lo que les da la gana. Entonces, desde aquí les decimos que no les creemos, la policía no nos cuida, sabemos bien lo que hacen, qué significa su institución, y nada, estamos aquí y vamos a estar cubriendo desde las calles también, no solamente los gritos contra la policía, sino también contra la iglesia, porque ya estamos hartas que nos impongan su mierda y su poder sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, y traten de apropiarse también de nuestras luchas, de nuestros discursos. Entonces, estamos aquí en esta fuga también para amplificar diversas voces, porque no solamente son las nuestras, que vienen cargadas de rabia, de dolor, de empute, sino somos muchas mujeres que ya estamos hartas de esto y nos movilizamos de distintas formas, desde distintos lugares, pero para una sola causa, que es que de una vez se deje de atropellar nuestros derechos y se deje de imponer su poder sobre nosotras. Y bueno, agradecida también a todas las compañeras que están acá, y vamos a... Bueno, es nuestro aporte también, esta fuga para la lucha, para nuestras luchas, para nuestra rebeldía. ¿En dónde quedó su educación? Si en su hogar no tienen protección. Hola, hermanas. Hola a todas las mujeres, a todos y todos los que nos están escuchando. Aquí desde el sur de esta tierra llamada Bolivia. Con mucha furia, mucha indignación, pero también con ánimos de poder participar de nuevo en esta fuga radial, en esta tercera versión, para que se puedan escuchar las diferentes voces, ¿no? Una vez más, desde la rabia, el dolor, el empute, otra vez vuelven nuestros cuerpos a la calle, es una saturación de una realidad maldita, de este mundo lleno de violencia, que no nos deja masticar, ¿no? Como decían mi compañera hace rato, estábamos también hace unas semanas como bailando, como cantando algunas consignas entre mujeres, y a la semana estaba pasando lo contrario, ¿no? Estaba matando a María Fernanda en una comisaría y haciéndolo ver como un suicidio, y masticando, organizando la rabia, pasa lo de la niña ahora, es como que no nos dejarían masticar ni siquiera nuestras propias reflexiones, ¿no? Que sería un golpe tras otro golpe de violencia a las mujeres, a las niñas, con estas asquerosas instituciones que son los pacos y la iglesia, ¿no? Y de las que, como decían mis compañeras, igual es cómplice el Estado, que ahora quiere hacer ver que le importa, ¿no?, los cuerpos y las vidas de las niñas, cuando sabemos también que es una lucha de poder ahí entre el Estado y la Iglesia, ¿no?, y una lucha de intereses que se arrastra desde el 2019, ¿no? En esta fuga igual vamos a escuchar todas las voces del sur, de distintos territorios, vamos a abrir el micrófono también a poder visibilizar otros casos de violencia que han empezado a aparecer, que hay las ganas de denunciar en la fuga, que sabemos que es un espacio seguro, violencia, niñas, ¿no? Abusos policiales, porque lastimosamente sabemos que estos dos dolorosos casos no son los únicos. Y también abortando las fronteras, pues también vamos a escuchar voces de CUPAS migrantes en Argentina que se están organizando para poder sacar también sus cuerpos a la calle, allá e ir a la embajada de Bolivia y unirse a las voces y la lucha de aquí sobre el tema de la niña. Eso, hermanas, feliz de ser parte de nuevo de la fuga y pues que sea con mucha furia, va a ser una jornada difícil, yo creo, cargada de dolor, pero ahí estamos tejiendo esta contrainformación que creo que es necesaria con todo lo que ya han dicho de los medios de paga que son cómplices. Ya no queremos niñas forzadas a ser madres, queremos verlas cantar, queremos verlas reír, queremos verlas bailar, queremos verlas vivir. Hola a todas, a todes, todos. Es un gusto y un placer estar por primera vez en La Fuga Radial. Es un espacio definitivamente para amplificar las voces desde la rabia, desde la indignación, desde también la impotencia, pero sobre todo con muchas ganas de gritar todo lo que llevamos adentro y lo que muchas veces no podemos gritar. Como decía mi compañera anteriormente, si bien estos dos casos nos están moviendo y nos hacen temblar el cuerpo, lastimosamente no son los únicos. Y también esta fuga y los plantones y las movilizaciones que se están haciendo en la ciudad sirven también para dar paso y visibilizar aquellos casos que están ahí silenciados por X y motivo. Por ejemplo, acá en mi barrio me acabo de enterar que una joven de 14 años, 15 años, ha sido violada por su padre, está embarazada, ella está llevando el embarazo y hoy la acabo de ver. Y ha sido muy fuerte porque verla con la barriga y todo, ha sido así como ponerme a pensar qué es lo que él está pensando, qué es lo que él está sintiendo, que muy pocas veces, y es más, nunca se preguntan el Estado, ni la sociedad, ni las instituciones patriarcales y misóginas. ¿Qué está pensando ella? ¿Cómo va a llevar esto? Y es así algo que te remueve el cuerpo. ¿Y cuántos casos no habrán que también no han sido mediatizados y que no conocemos? Y esto también nos lleva a que sigamos indagando, a que sigamos, que estemos alertas. O sea, realmente para las mujeres no hay tregua. En nuestras vidas no tenemos tregua. La violencia la vivimos cotidianamente. Y en esto es, y como no hay tregua con la violencia, tampoco debería, no nos damos tregua para seguir luchando y para que las niñas, las adolescentes y nosotras mismas podamos vivir en libertad. Entonces, desde ahí también que sirva esta fuga para visibilizar esos casos que están ahí, que no son mediatizados porque también a la prensa y a las instituciones no les conviene, y que también la fuga sirva para eso, ¿no? Para amplificar aquellos casos que están ahí y que a nosotras mismas como mujeres también nos pasan. Igual, o sea, voy a ir con un poco de experiencias personales. El otro sábado estábamos en una fiesta y ahí surgió el tema de la policía y también así historias muy escabrosas del accionar de la policía. Y si uno se pone a pensar y a preguntar, y como lo vamos a hacer ahora en la fuga radial a las compañeras, a las mujeres, niñas que vayan a marchar, seguramente hay muchas historias. Y estas historias, la fuga radial va a hacer que se conviertan también en un, no sé si inspiración, pero en algo que nos remueva para que sigamos luchando y que la iglesia y el Estado no tengan mayor intromisión en nuestras vidas. Eso, compañeras, que la fuga radial sirva para seguir amplificando todas estas violencias que vivimos cotidianamente y sobre todo que siga amplificando a aquellas personas, a aquellas mujeres, niñas que están viviendo cosas terribles y que de alguna manera también son silenciadas. Queremos verlas bailar, queremos verlas vivir. Bueno, un saludo a todas, todos, todes, en esta nueva transmisión de La Fuga Radial, que surge como una necesidad de emitir nuestra palabra de indignación, pero también de fuerza entre nosotras, porque lo que está pasando es un crimen contra una niña de 11 años, pero todos los crímenes también que estamos viviendo cotidianamente por los feminicidios, y en este caso por la violencia policial que se ha llevado otra vida, ¿no? Solamente apuntar, además de todo lo que se dijo, ya todas mis hermanas han apuntado cosas muy importantes, creo que la violencia es estructural, porque la policía es uno de los brazos más importantes del Estado y ha sido así desde su fundación. Tanto el ejército como la policía son la razón última del Estado y que ha actuado en diversas ocasiones. No solamente el 2019, recordemos que hay casos y denuncias contra la policía desde mucho tiempo atrás, casos que ya tal vez nunca vamos a saber y los que sabemos son igual de terribles. El 2016 me acuerdo del caso de una joven igual que fue secuestrada por dos policías y fue violada delante de su hijo en la ciudad de Cochabamba. Entonces son casos terribles de los que llegamos a saber, y este último caso de nuestra compañera María Fernanda, que ha sido asesinada, porque eso no fue un suicidio. Y ahí puedo llamar la atención sobre la complicidad estructural, ¿no? Porque esto no se soluciona con una reforma y ni siquiera se ha solucionado con mandar a la cárcel al policía. Y estos hechos se van a seguir repitiendo en tanto se tenga a la policía como la institución que cuida supuestamente el orden, pero que en realidad es el brazo represivo, ¿no? Uno de los brazos represivos. Y esto en consonancia con lo que están viviendo en otras latitudes, porque La Fuga también esta vez va a articularse con otras, con hermanas de otros países, como Sur Austral, por ejemplo, que va a retransmitir. Y porque estamos viviendo en un nivel generalizado de violencia. Cabe recordar la violencia que han vivido las hermanas colombianas en todo el tiempo de protesta, que han habido denuncias de violaciones por parte de la SMAD, porque no solamente es la policía, ¿no? Tal vez estamos como, hay que ir un poco más allá, hay cuerpos especializados que han utilizado en México y en Colombia especialmente la violación como un método represivo. Entonces estamos hablando de formas de tortura y de represión que sirven para hacer eternos sus intereses ahí en la cúpula del Estado, ¿no? Y eso es la policía, eso es el SMAD, eso es la Policía Federal Preventiva Violadora de Mujeres en México. Entonces, alzamos nuestra voz de indignación, pero también de pensar frente a toda esta violencia estructural, cómo nosotras vamos a responder y cómo estamos ya en lucha desde hace tantos años, ¿no? Y esto se une inmediatamente a toda esta violencia que está generando una institución como es la iglesia, ¿no? Y que ha atravesado toda la sociedad con su doble moral, como ya decían las hermanas, y que está llevando a cabo un secuestro de una niña, que está yendo contra todas las leyes y que por lo menos yo no veía respuestas claras ni del Estado, ¿no? Hay un secuestro, hay una violencia increíble que se está llevando sobre el cuerpo de una niña de 11 años, y las únicas que hemos respondido han sido las movilizaciones de mujeres, que han sido organizaciones diversas que se están pronunciando y que además están denunciando y estamos denunciando el papel cómplice de los medios de comunicación, que han hecho un show con el dolor de la niña, que han publicado noticias y además la información que debería ser reservada, que no debería publicarse, la han hecho parte de un debate supuestamente público y donde las denuncias de que hay personas que han ingresado hasta el hospital donde estaba la niña y que han ido a amenazar o a convencer, ¿no?, a la familia. Entonces, queremos hacer una denuncia de toda esta violencia estructural que nos atraviesa, nuestros cuerpos que nos están matando cada día y que estamos aquí también, ¿no? Porque en la medida en que también hay esta violencia, también hay una respuesta de lucha. Queremos niñas forzadas a ser madres. Ya no queremos niñas cargando niños. Bueno, yo decir que, bueno, justamente, ¿no?, venimos hoy a denunciar y a condenar la violencia policial y clerical en esta fuga radial. Dos formas de violencia que en verdad son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando una mujer es violada y asesinada en una celda policial y cuando una niña también violada no puede ejercer su derecho a abortar, entonces Claramente, pues, las instituciones públicas y la estructura social que las mantiene están totalmente fallidas. Y junto a estas dos formas de violencia, queremos también condenar, pues, todas las formas de violencia, porque hay muchas y múltiples. La violencia mediática también, porque ha habido un uso mediático de estos dos casos muy fuerte y muy repudiable, ¿no? En la prensa de paga, pero también en las redes sociales. Y por eso también la necesidad y la urgencia de tener nuestro espacio autónomo donde poder sacar nuestra palabra libremente y acuerpadamente, ¿no? Desde nuestro ser feminista, pero también desde nuestro ser rebelde. Todas estas formas de violencia las venimos hoy día a condenar. Traemos nuestra rabia, pero bueno, también traemos nuestra fuerza, nuestra resistencia. El día de hoy vamos a cubrir en vivo movilizaciones que están ocurriendo en diferentes territorios y de esa manera también invitamos a todas, a todos, a todes a unirse a estas luchas, a sumarse a estos movimientos. Entonces, de esa manera pues abrimos esta fuga radial, esta tercera emisión de la fuga radial. Vamos a compartir entrevistas, vamos a compartir reportajes. Tenemos también coberturas en vivo desde los diferentes territorios, con la retransmisión por Radio Aural y también por la Red de la Diversidad. Así que, pues, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos y comenzamos. Ya no queremos niñas cargando niñas. Ya no queremos niñas cargando niñas. Ya no queremos niñas forzadas a ser madres. Queremos verlas cantar. Queremos verlas reír. Queremos verlas bailar, queremos verlas vivir, queremos verlas cantar, queremos verlas reír, queremos verlas bailar, queremos verlas vivir, queremos verlas cantar, queremos verlas reír, queremos verlas bailar, queremos verlas vivir. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Cosas me hacen reaccionar, porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me ahogo en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días va a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida, necesito saber. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Machacados por el trabajo,